caminar, ya agarraba tu cintura hasta la orillita del mar y llevarte a la locura. Y acariciarte el pelo, mirarte la carita, decirte que te quiero, que eres mi princesita. Me paso el día y abrazado a mi guitarra y adornando con acordes mi vida desordenada. Yo soy flamenco, mi escuela fue la calle, todo lo que yo sé no me la enseña a mí nadie. Tardecita de verano, estando con mis colegas y a la sombra de un naranjo, sentado en la plazuela. Me paso el día y abrazado a mi guitarra y adornando con acordes desordenada. Yo soy flamenco, mi escuela fue la calle, todo lo que yo sé no la enseña a mí nadie. Que yo canto se las ha llevado el viento hasta tu casa, han entrado por tu ventana para que tú las escuches cuando llegue la mañana. Me paso el día y abrazado a mi guitarra y adornando con acordes mi vida desordenada. Yo soy flamenco, mi escuela fue la calle, todo lo que yo sé no me la enseña a mí nadie. Flamenco soy yo, el ritmo de rumba llevo yo en el corazón. Me paso el día y abrazado a mi guitarra y adornando con acordes mi vida desordenada. Yo soy flamenco, mi escuela fue.